El hombre no pudo contener su espontánea emoción. Lo observó de cerca, de lejos, en perspectivas que parecían casi piruetas. Y continuó emocionado hasta las lágrimas. Es maravilloso, un espléndido homenaje a la vista de los sueños, de ese mundo paralelo que aparece al dormitar, una muestra de ese estado de conciencia que se oculta en nuestra timidez noctámbula. Oh Morfeo, sois la legítima reina de los sueños, hecha pictórica realidad. La mujer lo observó como pudo, desde su única perspectiva. Giró las ruedas de su silla, tomó sus pastillas, pues ya era hora, y se limitó a decir, no como respuesta ante tanto halago, sino como quien comenta por lo bajo para sí mismo. Hombre, no sabía que mi propio dolor, mis sueños de sonámbula malherida, fueran tan cotizados en galería. Cuán fácil es ver soñar al otro, cuando en realidad está despierto y pinta por dolor, tan desvelado como eterno. Y el hombre se retiró, pensativo, caminando lento, y ella, como durmiendo, en su silla de ruedas.